In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica in juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso irme. Quia tu es Deus, fortuna mea, quare me repulisti et quare ti sincedo, dona afflici me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introievo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, secuterat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introievo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo Onibus Sanctis et Vobis Fratis, quia peccavi nibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginin, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Sanctus Apostolos Petrus Paulo Onis Santos et Vos Frates, ora repromeam Dominum Deum nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et de misis peccatis suis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Idea precor beata Maria semper Virginin, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo Omnis Sanctus et Te Pater, ora repromeat Dominum Deum nostrum. Miseriator vesiri omnipotensi Deus, et misis peccatis vesiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nec solution et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excedendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quaesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium sanctorum, tu le digneris,

para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen eso mismo también los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso mismo también los gentiles? ¿Seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, desiderion anima eius tribuisti ei Domine, et voluntate laviorum eius non fraudastium, posisti in capite eius coronam de lapide preciosum. Sucipes ante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, conegum dignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis per eius aquae divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis nostri fiat dignatus est particeps Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te quum vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tuae, pro nos adiutorius mundi in saluti, cum odores a te adiendat. Amen. In spiritu humilitate, sed in animo contrito, sipemate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placer tibi, Domine Deus. Veni sanctificatur omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine. Cram voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine del exir coron domus tue, e lo con habitaciones gloria tue. Ne perdas con impis debus anima mea et con viris sanguinem vitam meam. In corum maribus in gratis son destera uron repetaes muneribus. Ego a te inocencia mea in gresus son, redime mea et in miserere meis. Pes meus esete in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, in Iesu Christi, in Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedere in celis, curaemur animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Turate, frates, un meo novesser un sacrificio inaccettabile fia putium Pater omnipotente, Sucipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria in nomine suis, ad unico conosceo tuis que ecclesia sui sante. Amen. Sacris altaribus Domine ostia superpositas Sanctus Ioannes Savas, quosumus in saluti nobis provenire despocat. Prum du nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convide la Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, escun Spiritu Tuo, sur sum corda avemus al Dominum, resagamus Dominu Deo nostro, dignuli giustum es, dignuli giustum es, secun es salutare nostri vi sempre tubi che grazia salire. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, qui per incarnati vere mysterium, novamentis in nostri oculis illus tua claritatis in fulsit, ud invisibiliter Deum cognocimus, per on in invisibilium amorem rapiamur, et idio con angelis ad arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestia exercitus, in ocluda tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primisque et ibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, rege degneristo tor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et atisite nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis conditaes et nocta devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, los sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, pro spes salutes et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis glories de semper virginis Mariam, genitricis Dei, et de Domine nostri Gesù Christi, sede veatron apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sertatei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Larenzi, Cristo, con i Gioani, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, corum meritis precebus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationes et virtutis nostri, sed et cuncta familia tua quae sumus in Domine, o placato sacipias, disque nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvas grega numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascritam ratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat electissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi. Qui prede quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, diditque discipulis suis dicens, accipite manducate et soconnes, hoc essent in corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipes et umple calum calicem in santas sanguinales manus suas, tibi gratias agens benedixi, Tedit cu discipuli sui dicens, accipite et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nobe de testamenti mysterium fide, qui pobis per multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in memoriam facetis. Un desambres Domine nostri vituis et del ples tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, in ec nudat inferis resurrectionis, sedet in celo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tui et tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super que papix fac seleno vulto respicere digneris, et accepta vere, secut accepta vere, dignatus es in munde la puritu justi, Abel, de sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otilus sumus eotus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Subicesso logamos omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis sue, ut quodque sac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia veneration celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessirum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, luces et pacis in dura deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demutitus de miserationem toron esperantibus, paternali quane sotei adonai tigneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Flitate, Perpetua, Agata, Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, Intracurunos, Consorcio, Non Estimator, Meriti, Sete, Venia, Coesimus, Lardito, Dazmite, Per Christum, Dominum Nostrum, Perché Omnia Domine, Semper, Vona, Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis et Prestas, in Nobis, per isso, et con isso, et in isso, est divideo Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divinis informati, audemus diceris. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittibus habitualibus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quaesmus sui Domina fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, et antecedente beata et gloria semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in divus un nostris ut op misericordiae tuae adiuti, et a peccatus mi semper libere, et a fonni perturbationem securis. Per unde in Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum spiritu tuo, e commisso e consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,

Nio sent Evangelii secundum Gioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era potuno Deus, era verbum. O cran in principio apodeon, omnia per iso fatta sun, es in iso fattum es, in ilcot fattum es. In iso vitera de vitera lus hominum, el lus tenebris e lucere tenebria non comprenderum. Fitum omissus a Deo con numerera Gioannis, y venen in testimonio, du testimonium per i verete de lumine, ut omnes crederem per ilum, non tira lile luce du testimonium per i verete de lumine, e la luce vera che ad illumina ogni veniente in uc mundum. In mundo erat il mundo esperiso fatto ne es, il mundo seo non cognovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quotem receperum eum dites potestate filius Dei fili, isque crerunt in nomine eius, que non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro fatto ne est habitavit in nobis, et vidim gloria in eius, gloria in quasi in eita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.